para las 10 personas. Imaginemos que las producciones que se han perdido, evidentemente hubiera servido para pagar, no sé, 2 años los sueldos de nuestros compañeros. Claro. Incluso, digamos, en las últimas horas había alguna versión de que podía haber una nueva audiencia de conciliación en el ministerio, que lo habían pedido, me parece, que el sindicato de los ceramistas, y que podía haber como alguna especie de acercamiento o nueva instancia de diálogo, y esto, digamos, rompe definitivamente con todo. Sí, exactamente. Nosotros mañana, martes a las 14 horas, convocó el Ministerio de Nación a una audiencia de las partes. El pedido había sido también por la Federación, digamos, para que haya diálogo, porque no hay diálogo. Y bueno, a ver cómo podemos hacer para seguir trabajando. Nosotros lo que más queremos es seguir trabajando, y bueno, pero siempre con el objetivo nuestro es que no haya despedido. Lo hemos dicho, no queremos despedido. Si es una cuestión de suspensiones, podemos tratar de consensuar. ¿Por qué, Alberto, sospechan de que están echando a todos? Y no sé, será una cuestión de endurecer más todo, el conflicto. No, pero quiero... En el 2008 también, sí, que estuvimos aquel conflicto grande también, éramos a las 13 horas, a la mañana éramos, a las 8 de la mañana éramos como 13 despedidos, a la tarde ya pasamos a ser 25 y en un momento pasaron a ser 60. Es lamentable que actúen de esa manera, pero bueno. Sí, yo lo que me refería era a que vos me decías, creemos o estamos viendo que no solamente están echando a más gente, sino que nos van a echar a todos. ¿Eso es una versión que circula entre ustedes, de que todos van a ser despedidos, o ya todo el plantel recibió el telegrama? No, todos no, porque han comenzado a llegar ahora a la mañana. Pero sí, calculamos que sí, porque hay gente inclusive que no, ya llegando al momento de despedir a un delegado, evidentemente es para todo el mundo. Esa es la realidad. No quiero adelantarme a los hechos, pero es muy probable. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar ahí con el acampe en la puerta de la planta, como venían manteniendo la semana pasada? No, sí, seguro. Eso, aparte, es la asamblea la que decide, y la realidad es que nosotros no vamos a permitir ningún despido. Siempre y cuando la asamblea siga diciendo eso, vamos a seguir al frente. Aparte, nosotros como delegados hemos dado la palabra a la asamblea y vamos a seguir en ese sentido. Tenemos el acompañamiento también del sindicato, como también de la federación. Y bueno, si nosotros, como decimos, no queremos molestar a nadie, nosotros en nuestro conflicto no queremos joder a nadie, pero también necesitamos de que nos oigan. Esa es la realidad. Y queremos que nuestros trabajadores estén adentro. Hemos hecho un montón de cosas para tratar de sostener la empresa en todo este tiempo, porque los insumos nunca aparecían, o aparecían cuando había alguna máquina que realmente no se podía reparar, pero nuestros compañeros inclusive han ido, nosotros hay una cava donde se tiran las cosas en desuso de las máquinas, y la realidad es que los chicos, para a veces no había insumos, iban a buscar esas partes y las trataban de reparar y poner en funcionamiento las máquinas. O sea, nosotros vimos todo, nos bajamos 2 horas, no solo era supuestamente con esas 2 horas que nos bajamos, que si bien nosotros y el sindicato, digamos, no quería, la misma asamblea eligió de hacerlo para que no despidieran a nadie. Uh-huh. Y con estas 2 horas no solo le solucionamos los 10 puestos de trabajo, sino que le solucionamos 27 puestos de trabajo. Aún así vinieron a los 21 días y nos echaron los compañeros. Uh-huh. Que se entienda que acá no hay los compañeros que están despedidos sin causa, sí. No hay una razón por los despidos. Si efectivamente se concretan los despidos a todo el personal, ¿de cuánta gente hablamos? ¿De alrededor de 80 puestos de trabajo? 81 puestos de trabajo. 81. Pero bueno, no va a ser más fuerte porque vamos a estar todos peleando por el puesto de trabajo, así que no nos tiene que temer eso. Y bueno, lo único acá que juega son las familias, que realmente a medida que van pasando los días se pone más complicado para poder abastecer la parte alimentaria de la familia, claro, ¿no? Eso es lo único que cuenta. Claro. ¿Se habló en algún momento de trasladar la protesta que ustedes desarrollan ahí en la planta a la zona céntrica para hacer un poco más visible la, la cosa, ¿no? Frente a esta medida con la que se desayunan este lunes, ¿eso es posible que ocurra hoy o en las próximas horas? No, hoy no creo. Mañana inclusive vamos a ser respetuosos y vamos a esperar la audiencia del Ministerio de Nación a ver qué sale de todo eso. Y bueno, en caso de que no tengamos una respuesta positiva, lamentablemente no queremos hacerlo, pero bueno, vamos a tener que hacer algo de eso que estás comentando. Ojalá la ciudad entienda, pero nos tenemos que hacer oír, porque encima estamos pasando una transición de, digamos, política, que prácticamente está viendo cambios políticos en todo sentido. Se están tomando vacaciones para retiros voluntarios y todo, entonces no nos ayuda nada en eso tampoco. Recordemos cuándo la audiencia, Alberto, en el Ministerio. Para mañana a las 14 horas en Buenos Aires. Bien. Sí, Ministerio de Nación. Claro, ustedes encuentran un poco que el reclamo no conduce a ningún buen puerto en esta transición, ¿no? Que en medio de los que están, por lo menos a quienes tienen ustedes que acudir, están en una transición con que han dejado el barco sin timón. ¿O cómo se encuentran respecto de esto? ¿Cómo les afecta a ustedes? Yo no logro entender, digamos, la deuda que ellos han generado, como es con el tema de si bien entendemos de que ha habido, como es en el gasto energético, bueno, aumentado, es la realidad, pero como es nosotros, digamos, de alguna manera es una cosa sostenible para una empresa como esta. Uh-huh. O sea, en el 2001 nosotros también tuvimos una crisis, yo creo que tal vez haya sido peor que esta, y bueno, estábamos nosotros estoqueados, tanto ladrillo sacábamos de una playa y llevábamos a otra porque no había lugar donde poner. Piso lo mismo, en ese tiempo no tenían deuda porque nos decían a nosotros, y bueno, la realidad que en ese momento nos habían echado más de la mitad, también eso hay que decir. Uh-huh. En ese tiempo no estábamos representados, ¿cómo es? Porque teníamos otro sindicato, que era, nosotros decíamos que era patronal, porque la realidad es cuando nos desafiliamos en masa, bueno, en el 2008 nos echaron prácticamente a todos. Y bueno, logramos con una lucha y unido con los compañeros, logramos volver a reingresar otra vez. Claro, y ahí en ese momento se cambió sindicalmente. Ustedes tienen como antecedente esto, por eso también se encuentran tranquilos, porque peleando todos juntos han logrado, digamos, buenas cosas, ¿no? Han logrado mantener por lo menos sus puestos de trabajo en otras oportunidades. Tal cual, porque es lo único que a nosotros nos queda como, ¿cómo es? A los trabajadores nos queda como para poder pelear. Si dijéramos que nosotros no trabajamos nada, está todo bien, pero nosotros, esta es una empresa grande, no es una pyme, es la realidad. Y nosotros hemos trabajado, todo el mundo ha trabajado, ha cumplido. Nosotros ahí tenemos gente que se ha suspendido en su momento con prácticamente 30 años sin faltar un día. O sea, entendamos que todos somos gente de trabajo, y lo digo cuando somos, porque nosotros como delegados todos manejamos una máquina. Uno de los delegados es el que carga los camiones, el otro anda en un camión afuera, como es, cargando el material de materia prima, yo soy extrusor de piso. No es que nosotros estamos sin trabajar, no, trabajamos, todos tenemos puesto de trabajo y lo hacemos. Uh-huh. Bueno, la verdad que es una pena. Y aparentemente es una medida realmente extrema, ¿no? La de cerrar la planta, echar a todo el personal, digamos, claramente parece una represalia más que una decisión empresarial, ¿no? Esperamos que de alguna manera se solucione esto, Alberto, de la mejor manera, en realidad. Sí, tal cual. Nosotros queremos lo mismo, nosotros queremos volver a trabajar, como lo hemos venido haciendo todos estos años. Creo que le hemos dado de ganar mucho al empresario, como el empresario también, hay que decirlo, ha cumplido con nosotros también en sus pagos. Bueno, nosotros hace ya un año que vienen, un año y algo más, pagándonos atrasados, las quincenas, no hemos bancado un montón de cosas, pero no nos vamos a bancar el tema de los despidos. Por lo menos vamos a luchar todo lo que tengamos que luchar mientras estén al lado nuestros compañeros. Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde ya aprovechar este momento también para agradecer alguna, por ejemplo, panaderías que han estado colaborando, trayendo algunos alimentos, sobre todo la berlinesa, nos ha dado un montón de apoyo y bueno, distintas, bueno, como es, otras organizaciones hermanas. Y bueno, también no dejar de decir, lamentablemente que tengamos que hacer esto, pero pedir la colaboración de la ciudad en lo posible, porque evidentemente esta lucha va a ser larga. Ojalá mañana haya alguna decisión para que todos volvamos a trabajar y no tengamos que molestar a nadie. Alberto, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por estar con nosotros y bueno, en estos momentos que son tan difíciles y realmente los necesitamos a todos. Uh-huh. Muchas gracias. Un abrazo. A su disposición.